amor. Desde que me fui, me seguiste hasta aquí. Me apoyaste cuando nadie más su apoyo me daba. En el primer debut, una lágrima tuya me dio fuerza para estar cantando ante mi gente. Tú me has dado la fuerza para seguir cantando aquí donde estoy. Este soñado que ahora sueña no te dejará y no te imaginas cuánto te quiero. Ni un momento puedo yo estar sin ti porque te pertenezco. Cuánto te quiero, ni un momento puedo yo estar sin ti porque te pertenezco. No solo porque estás allí, tú siempre creíste en mí. No solo porque estás allí, porque tú siempre creíste en mí. Gracias. Desde que me fui, me seguiste hasta aquí. Me apoyaste cuando nadie más su apoyo me daba. En el primer debut, una lágrima tuya me dio fuerza para estar cantando ante mi gente. Tú me has dado la fuerza para seguir cantando aquí donde estoy. Este soñador que ahora sueña no te dejará y no te imaginas cuánto te quiero. Ni un momento puedo ya estar sin ti porque te pertenezco. Cuánto te quiero, ni un momento puedo ya estar sin ti porque te pertenezco. No solo porque estás allí, porque tú siempre creíste en mí. No solo porque estás allí, porque tú siempre creíste en mí. Sí. Un pintor pintó una rosa, un pintor pintó un clavel, pero no pudo pintar el amor de una mujer. Pero no pudo pintar el amor de una mujer. Un pintor pintó una rosa, un pintor pintó un clavel, pero no pudo pintar el amor de una mujer. Pero no pudo pintar el amor de una mujer. Consigue con dineros, consigue con cariño, siempre siendo un hombre bueno. El hombre que se la cree, de que es muy poderoso, siempre está ciego y ve lo que le cuenta el otro. El amigo, el amigo. Oprimir a los demás, pero esa no es la pista. Usted que es buena persona, no se vaya a desviar por gente que a su lado tiene mala forma de obrar. Y eso lo castiga a Dios. Lo castiga a Dios. Seguro que sí. Seguro que sí. ¡Mueve! Ese mambo, mami. Castígame, castígame, sí. Ahí. En Navidad, en el mundo entero, y dicha para todos en este año nuevo. Hágame caso, usted sabe que no se tiene que parar, hombre. Siga la fiesta, que siga. Al baile.